dale fresco a los animales. Bueno, discúlpeme, sí, no, pero... pará de cortar temas. Metió, bueno, se me metió Marcelo Alegre. ¿Qué puesto lo tenés a este? Pero presté, no, me dijo el negro, presentalo ya, porque está Marcelo. Se tiene ranking, que, no, porque también se tiene que ir ese. 2:30. ¿A dónde tenés que ir, Marcelo? ¿Vos tenés un ranking? No, no es un ranking, no tiene nada que ver con un ranking. Puse un tema, me equivoqué, puse otro, y ahora me dice Salaza, abrí que está Aliberti, Marcelo se tiene que ir rápido. Sí, tengo cosas que hacer. Bueno, así que te lo presento. ¿Qué trajo para hoy? Bueno, sí, perdón, ayer lo vi vestido de Comodoro, del Comodoro Anchar, de la televisión. ¿Puede ser? ¿Quién? Estaba vestido como... No, él es Marcelo Aliberti. Él es Marcelo Aliberti. Ah, perdón, me confundí de eso. Alfie, ¿qué te pasa, Alfie? Sí, venga, ya que estamos. Bueno, lo presento. Hoy, desde la ciudad capital de los argentinos. Buenos Aires. Un editorialista como muy pocos. Un pensador diferente, original, un analista distinto. Él es Marcelo Aliberti. ¡Bravo! Con el editorial de Marcelo Aliberti. ¡Bienvenido, Marcelo! ¡Doble fuste! El bienvenido soy yo, Carlos. Sí, por eso dije bienvenido, Marcelo. El bienvenido soy yo. ¡Por favor! Por eso te digo bienvenido, porque sos vos. Ah, dirías que estamos hablando de un ergo a todas luces. No es un ergo a todas luces. Sí, el ergo bienvenirse. ¿Qué? ¡Por favor! Sería el participio de saludar, Carlos. ¿En serio? Claro. Ah, bienvenido es el participio de saludar. Trajiste una editorial. Yo me voy a, lo voy a, voy a pasar esto de largo. ¿Trajiste una editorial para mí, Marcelo? Vaya si lo traje. Empero, antes bien, sí, quisiera preguntarle a tu equipo radiofónico si no escuchan algo raro en mi gola. ¿No sienten que tengo la gola rara, che? Sí, no, sí, yo no lo escucho bien, tenés razón, te escucho bajito. Pero yo lo escucho bien. Ya sé para dónde va. Era mi oído. Tendría que... Es dable estimar, Alpin. Por ergo, voy a tener que afinar la gola de Mar. No, por eso, yo sabía que para afinar, bien, no quiero que afine. Tiene que afinar. Estoy bien. No, se escucha, al perín te escucha bajito porque es medio sordo, nada más. Ah, bueno. Es una grosería mayúscula, sí, Carlos. Es una grosería, es verdad. No, no tenés ni ribetes ni aristas, viejo. No, es verdad. Ni un bemol tenés. No. Qué pifi antológico. Antológico. Escucha bien, se lo escucha bien. Estás al límite del San Benito. Bueno, Adesso. Adesso. Se viene The Affination. No, The Affination, no, Marcelo. Tenés la voz bien. Sí, es que me escucho finito. ¿Qué? Me escucho finito. No está finito. Me escucho como Sergio Massa. No estás como Massa. Con una voz flautesca, sí, delgada. Tienes razón. No me suena a grosso modo. Me suena a pito modo. Tenés voz de pito, tenés voz gruesa, yo te escucho perfecto, dale, hacer el editorial. Es mi deber como locutor tener la voz monsergativa, Carlos. Sí, muy. Es mi deber. Allí andiamo presto, Abela, con toda la música, para colocar la gola. No, vamos con The Affination. Ahí va, y miren quién volvió. Pedro, mirá quién vino. Esta es la música de las 40 contradicciones principales. La que baila Carlos Heller, economía. La que canta Liliana Downes, géneros. Y esto es Baltimora haciendo Tarzan Boy. Atención que llega al puesto número 4. Ahí va. Ahí ya afinaste, ya está. Ya afinaste. Y ahora dale, Ivy, dale. Y mirá que vuelvo a estar en el puesto número 3 de las 40 contradicciones principales. Este es el ranking que te funge total. Ya está afinado. Y te copa porque llega el señor Billy Joel con Uptown Girl. Ya afinaste. Ponete loco con este ritmo connotado. Tírate con él. Alucinate con ella. Y subite al Dancing de la Night. Ya está. Pero ahora. No, ya está. A ver quién viene, Avi. A ver quién viene. Oh, vaya quién vino. Y vaya. Y no es Michael Jackson. Aunque se le pareciere. En el puesto número 2. de las 40 contradicciones principales. Ellos son Toto. ¡Bueno! Y aunque el tema no tiene O, me funge a ultranza porque se llaman Toto. Haciendo Pamela. ¡Ay, Dios mío! ¡Basta! Este es buenísimo. ¡Basta! Y ya llegamos, ya estamos cerca, porque ya nos vamos al puesto número uno. Vos lo votaste, vos lo elegís. Te pone a full. Ahí está, ya el puesto número uno. Basta. No podemos estar toda la tarde, se nos va la hora con esto. Vamos con tu editorial, Marcelo. No, Barra. ¿Qué? ¿Qué hace? Yo voté y ahora me quedo sin saber quién está primero. Bueno, pero no es así, Alpe. ¿Y vos a quién habías votado, Alpe? Yo sigo votando a Cyndi Lauper, con las chicas solo quieren divertirse. ¡Qué bronca! ¿Por qué lo cortaste? Pero no, pero porque no es para eso. Igual Alpe queda tranquilo. Cyndi Lauper. Perdóname, Alpe. Cyndi Lauper no estaba en el puesto del ranking. Bueno, igual no estaba, ¿ves? No estaba. Bueno, no llegó al primer puesto. No está, pero no llegó al primer puesto. Igual no estaba, Jorge. No te amargues, pero seguís votando, ¿eh? La música que te pone el sayo up para arriba. Y espero que alguna vez aparezca. Acá, vamos, en las 40 contradicciones principales. Basta, con Marcelo Olivartín, el DJ que tira discos al rolete. Marcelo, ¿vas a hacer tu editorial o no? Vamos. Ahora vamos con mi opinatividad. Va, bien. Más luego, sí, es menester la licencia. ¿Qué? Ergo, debiere decir. Licencia, no es licencia. Bueno, está bien, licencia. Digo, que el tema que voy a tocar hoy es complejo. Bueno, pues trátase de las medidas estructurantes de la economía. Bueno, está bien. Si es complejo, lo escuchamos igual o cualquier cosa te preguntamos. Dale, ¿de qué se trata el editorial? Vamos. Enhorabuena, que es esta hora. No, enhorabuena no es que es esta hora, que es una hora. No, que es buena. Es una buena hora. No, que es bueno porque me queda cómodo venir a la tarde. Está bien, a mí también. Y después enhorabuena. Ya te lo digo. Dale, decime. Ponela, Ivy. No, basta, compa. Marcelo Aliberti presenta el editorial de Marcelo Aliberti, con la opinatividad de fuste de un analista que lo cubra sin ambajes. Marcelo Aliberti y un editorial histórico. ¡No, histórico! ¡Es verdad! ¡Histórico! ¡Caladura! Es histórico. Bueno, por ahí habla de historia. Hoy, el Banco Central y otras implicancias. ¿Qué es otras implicancias? ¡Está mal! El comentario... ¡Está mal! El comentario político analógico de un periodista que se las trae. Marcelo Aliberti en el Banco Central... y otras implicancias. Está mal el título. Para escuchar y reescuchar. Para lisar y analizar. Para entrar y penetrar. En el complejo mundo de la economía. Bueno. Quédate a escuchar el editorial de Marcelo Aliberti. Hoy, el Banco Central y otras implicancias. Pero está mal, Marcelo. Si es otras, tiene que haber una implicancia. No es el Banco Central y otras implicancias. Otras implicancias. Bueno, dale, decí, dale, vamos. Bueno, antes bien, vamos a darle tiempo a nuestra audiencia para que pueda grabar. Genial. Así que busquen el cassette. Si es un TDK de cromo, mucho mejor. No, es difícil que la gente tenga un TDK de cromo. Puede ser un BASF también. O un cassette Scotch. Bueno, un Scotch. Sí. Igual es difícil. Bueno, dale. Estás escuchando a Marcelo Aliberti por el 870 de tu diario. Estás escuchando a Marcelo Aliberti por el 870 de tu dial, aquí en Radio Nacional. Disculpa, pero quiero poner el sello por las dudas. Yo tengo un cassé Polaroid, Marcelo. ¿Andan bien esos? Va de suyo, Alpe, va de suyo. Yo no lo puedo creer. Está bien, ponerle el cassé Polaroid, es lo mismo, cualquier cassé. Si no crees que te lo roben, Marcelo, tendría que poner el sello en el medio de la editorial. No, basta de darle. No, ya es suficiente con todo lo que hizo. Tienes razón. Bueno, da. Va de rec también, ¿eh? ¿Qué va de rec? Vamos ahora de rec. Va de suyo, y va ahora, de rec. Y ahora pongan rec y play. Sí, obvio, dale. Esperen que les digan. Cuando les diga ahora, presionan ambas teclas al unísono. Ahora es la palabra. 3, 2, 1. Hora. Y digo... El Banco Central, luego de esta cancelación de deuda, podría quedar en una endeblez mayúscula. No. Objetivando la empalizada en la rueda que la oposición cipayesca viene propinándole a una economía demasiado dependiente de los dólares del complejo agroexporto Garca. Por tanto, es menester preguntarse si los chinos se quedarán de brazos cruzados o nos mandarán otro WhatsApp. ¡No! Para. Los chinos lo que hicieron esto, fue un swap con nosotros, un préstamo. Va de suyo que los chinos objetivamente pueden mandarnos un WhatsApp, Carlos. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Yo no veo por qué los chinos no podrían mandarle un WhatsApp a la presidenta. Sí, está bien, pero el caso es que si estamos hablando del Banco Central, lo que necesita de los chinos, la Argentina, es el swap, que es un préstamo, que ya lo tiene además. Swap. ¿Pero vos pensás que los chinos no saben mandar WhatsApp? Yo digo que los chinos no los saben. Chinos. Es verdad, pero no, sí. Yo claro, lo digo que los chinos no saben mandar WhatsApp. Los chinos lo hacen en China. Los chinos son la segunda economía del mundo, Carlos. No, viejo. Los celulares te los tiran por la cabeza, claro, viejo. Mira, bueno, está bien, cabeza, está bien. Tiene razón que los chinos nos manden un WhatsApp y listo. Listo, ¿cuándo nos manden un WhatsApp? Aunque debiéramos corregir que un WhatsApp en chino sería un de difícil discernimiento. Porque los chinos se escriben con dibujitos, Carlos. No me parece buena idea. No, a mí tampoco, y a mí tampoco me parece una buena idea. Vaya con tus cambios de opinión, viejo. No, pero sí, no, de entrada le dije que no quiero que manden un WhatsApp. Quiero... Tu incoherencia, te digo, me hace recuperar la capacidad de asombro que había perdido. ¿Sabés qué? Sí. Te cuelgo un San Benito chino. Bien. No me jodas. Sos mamarracheco, Carlos. Toma, ahí lo tenés. La verdad, Barra, la verdad. No entendés un ergo a la vela. Caramba, viejo. Pero no, es que... ¿Qué caramba? No jodamos. Sos el establishment de la ignorancia tupina. Supina. No, no tiene, vaya que lo sos. Bueno, ahora te digo, Amy, metele que nos vamos con un poco de música para borrar el mal trago de mar. No, expliquemos que lo que dijiste estuvo mal. Ahí está, nos vamos con Toto. Para no regalarnos saltanza y ponernos el sallo que más nos gusta. Ahí está, música de fuste. Marcelo, explica. Fuste Dancing en la tarde de Nacional con Toto. Chao. Esto fue el editorial de Marcelo Oliverti, aquí en el 870 Radio Nacional. Explicalo del WhatsApp, explicalo de nuevo el WhatsApp. Let's take what's getting on and make it new. Oh, it's a blinding confrontation. En cuero, la risa del pueblo o el Alzheimer.